Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? El Padrino. Una película de Francis Ford Coppola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto en saludarles. Efectivamente, El Padrino, una película de culto, filmada en 1972, norteamericana, con una excelente música de Nino Rota. El reparto, el inolvidable Marlon Brando como Don Vito Corleone, Al Pacino muy joven en el papel de Michael, Diane Keaton, Robert Duvall, James Caan, un gran, gran reparto. La sinopsis de la cinta es la siguiente. Don Vito Corleone es el líder de uno de los clanes mafiosos más importantes de Estados Unidos. Una banda rival, no satisfecha con su manera de llevar los negocios, le tirotea en la calle. Michael, el pequeño de los Corleone, se encarga de eliminar a los que han participado en el atentado. Y poco a poco va ocupando el puesto de su padre. Durante varias décadas, Hollywood ofreció una imagen muy tópica del mundo de la mafia. Desde que se pusieron de moda en la década de 1930 las películas de gangsters, inspiradas en su mayoría en la personalidad arrolladora de Al Capone. Muy pocas cosas habían cambiado, hasta que llegó El Padrino, una obra cumbre del género que revolucionó por completo la concepción que el cine había dado del mafioso hasta entonces. La película está basada en una extraordinaria novela escrita por Mario Puzo. El estudio Paramount, que inicialmente la había rechazado al recibir un primer borrador, se hizo con los derechos de la obra inmediatamente después de que ésta se convirtiera en un éxito de ventas. Barajaron los nombres de Peter Yates y Constantin Costa-Gavras como posibles directores. Pero comprendieron que lo ideal era ponerla en manos de un realizador que estuviese próximo al mundo de los italoamericanos. Entonces pensaron en un joven cineasta que comenzaba a llamar la atención, Francis Ford Coppola. El muchacho, que por entonces estaba atravesando una situación financiera bastante difícil, aceptó el proyecto encantado y se puso a trabajar en el guión con la colaboración del propio Mario Puzo. Tanto el autor como el director estuvieron completamente de acuerdo en darle el papel de Don Vito Corleone a Marlon Brando. Sin embargo, el estudio no estaba dispuesto a soportar las excentricidades del actor. La Paramount prefería contar con Laurence Olivier o George C. Scott para el papel. Pero Coppola les envió entonces una prueba que llegó a rodar con Marlon Brando, maquillado, como luego aparecería en el largometraje, y los directivos del estudio, que al principio ni le reconocieron a Brando, terminaron aceptando. El resto del reparto fue compuesto por un grupo de jóvenes actores en aquella época que se consagraron en Hollywood gracias a la película, entre los que se encontraban Al Pacino, James Caan y Diane Keaton. La que peor suerte corrió fue Talia Shire, hermana del director, a la que este puso en el papel de la hija de Don Vito Corleone. La producción comenzó en marzo de 1971. El equipo trabajó en un total de 120 locaciones que incluían diversos exteriores de Nueva York, Sicilia, y Coppola cuidó en extremo toda la ambientación de la cinta para evitar anacronismos y contó con un equipo de formidables profesionales. Gordon Willis se encargó de crear una iluminación que aún hoy se estudia en muchas escuelas de cine. Dean Tabularis estuvo al frente del diseño de la producción y Nino Rota compuso una banda sonora memorable. En el mes de julio, la cinta estaba finalizada. El éxito de El Padrino fue absoluto. La Paramount casi dobló las recaudaciones de su anterior triunfo, Love Story, y Coppola, que había aceptado reducir su salario a cambio de cobrar una parte de los beneficios que diera la cinta, pues imagínense, hizo una fortuna. La película fue la más vista de 1972 y ganó 3 de los 10 premios Oscar a la que había sido nominada: mejor película, mejor actor y guion adaptado. En 1974, la Paramount estrenó una segunda parte de la saga, realizada y protagonizada casi por los mismos artífices que la anterior, con la salvedad de que Robert De Niro sustituyó a Brando a la hora de recordar la juventud de Don Vito Corleone. En 1990, y después de hacerse mucho de rogar, Coppola rodó El Padrino Parte 3 con Al Pacino en el papel de un ya maduro Michael Corleone. Y esto será motivo de una próxima emisión. Por hoy es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.